¡Por fin es viernes! Te recuerdo, querido oyente, que estás escuchando Por fin es viernes, ese programa semanal que al inicio del fin de semana, es decir, todos los viernes, te acompaña con música en castellano durante 2 horas. Ya hemos llegado al Ecuador del mismo y vamos a ver cuáles son los siguientes temas que tengo ya preparaditos para su escucha. Este es su avance. Cassandra Paz es una joven cantautora chilena que ya apuntaba maneras de pequeñita, ganando un festival, el de la voz, con tan solo 7 añitos. Estrena álbum con 12 temas llamado Otoño y de él he extraído este tema que vamos a escuchar y estrenar aquí, su título Coral. Tristezas al mar, todo está en su sitio, ¿qué más da? Si lo mejor ya llegará. Francisco, ay Dios mío, sabor a mediterráneo, a latino, a voz con mayúsculas. Vamos a disfrutar de él y por supuesto de su voz en este tema, que salgan los clowns. Quise cambiar de papel y no hallé mi actor. Que vengan los clowns. En este bloque, como estáis pudiendo comprobar, viajamos mucho, de Chile nos hemos ido a Valencia. Y como lo hizo Gloria Estefan, en este caso de Cuba, vamos hasta Miami para disfrutar con este preciosísimo tema que vamos a disfrutar en la voz de ella, Gloria Estefan. ¡Qué maravilla! ¿Quién no se acuerda de él con los años que me quedan? Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Y bueno, ya que andamos por Miami, nos vamos un poquito cerquita, bueno, de Miami, por supuesto, porque desde aquí hay una buena tirada. Nos marchamos hasta México para invitar, en este caso, a Juan Gabriel a cantar en nuestro programa. Él, por cierto, yo creo que es la primera vez que en estos 62 programas ponemos algo suyo, si no me equivoco. El tema en concreto que vais a poder disfrutar se llama Abrázame muy fuerte. Te quiero, abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. El abulense Jorge Marazu era repartidor de pizzas cuando Sergio Dalma cantó una de sus canciones. También lo hizo posteriormente Pastora Vega o incluso el mismísimo Rafael. Por suerte, la música comenzó a sonreírle y dejó ese oficio para dedicarse a lo que más le gusta, a componer y también a cantar sus propios temas. Aquí lo tenemos en este que lleva por título Instinto. Un impulso irracional. De San Sebastián son La Oreja de Van Gogh. Bueno, su cantante actual, Leire, ya sabéis que es navarrica. Tan guapa es la canción que vamos a disfrutar de los donostiarras. Tan guapa, dulce y delicada, que mirarte quemaba. Y ya que hemos aparcado en la capital guipuzcoana, aquí me quedo con una pequeña anécdota de nuestra siguiente invitada musical, Alaska. ¿Sabías que Alaska es una friki de las películas de terror, del fantástico? Todos los años, junto con su marido, Mario Vaquerizo, marchan un fin de semana, o dos si pueden, a disfrutar de la Semana del Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Bueno, yo he sido también muy friki y durante mucho tiempo me he juntado con ellos y se lo pasan pipa. Además, son súper naturales y disfrutan del terror. Bueno, a lo que voy. Era una excusa para presentarte el siguiente tema que también vamos a poder escuchar. Fangoria y su espectacular. Pues con todos ellos te dejo este ratito aquí en este vuestro programa. Por fin es viernes. Ya debe de ser abril, porque está lloviendo y yo aún sigo esperando.

vengan los clowns. ¿Por qué no entra un clown? Un clown, por favor. Thank you.

para escapar. Para el momento necesito contemplar que decide la veleta crecerá por dentro un impulso irracional. Dame aliento y no hablo de la suerte. Quererlo nada más no es suficiente. Me siento tan extraño entre la gente que busco alguna forma de escapar. No es lo más inteligente. Qué fácil es hablar de los demás. Yo busco una razón para escapar. Estas son algunas recomendaciones para prevenir la diseminación del coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Si no tienes un pañuelo, tose o estornuda en tu codo. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Lleva contigo un desinfectante con un mínimo de 60% de alcohol. Si te sientes mal, quédate en casa. Cuídate por ti y por todos. Por todos. Es un consejo de Por Fin Es Viernes. Tu emisora amiga llama a la responsabilidad. Encaramos ya la recta final de nuestro programa con un puñadito de canciones tan variadas como estas. Un trío de ases que con sus guitarras se hicieron abanderados del bolero de los años 50 y 60. Recordamos hoy a los Panchos con este tema, Preciosa. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate. Aunque hemos arrancado con un trío este bloque, desde luego va la cosa hoy de dúos, y vais a comprobarlo enseguida. Si en el anterior programa presentaba la colaboración de Estopa con Amaral, hoy los hermanos Muñoz han hecho lo propio con Macaco en este tema, Con la mano levantada. Nir Moliner en este caso acompaña a Beli Basarte en el tema Esperando. Y esperando a que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar. Y esperando a que vengas muy despacio y poder contar los pasos que nos quedan por soñar. Y esperando. Y como dicen, no hay dos sin tres, en directo, una canción que ya es casi un himno. Devuélveme la vida, en este caso con Malú y Antonio Orozco. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Y ahora devuélveme. Y cerramos bloque con rock en femenino. Grupo formado en 2016 con veteranos músicos de la escuela madrileña, recuperando el rock de los años 90. Su cantante es Alexandra de la Orden y hoy estrenamos su tema Amor. Os dejo ya con Co-Pop. Pues nada, amigos, regreso para la despedida y os dejo ya con toda esta música. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré, bendito y tocando el cielo. La mano levanta, tocaré, prendido y tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar, cuántas manos al calzar, para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Con la mano levanta, tocaré, bendito y tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, bendito y tocando el cielo. Oh,

sorprende la vida. Pues queridos amigos, queridos oyentes, hasta que ha llegado esta semana, por fin es viernes, en el inicio de este maravilloso, espero que sea así, fin de semana, aunque estés confinado en tu casita, disfrútalo lo mejor posible. Si te apetece, si quieres, tienes una nueva cita con un servidor el próximo viernes, que volveremos con dos horas más de música variadita, como siempre en castellano. Besos cordiales de quien te ha hecho compañía este ratito, José Antonio Laboreo, y como siempre te digo, sé feliz. Besos. Mañana en busca de un café, las galletas me sonríen, hoy de ir otra vez. Cruela débil mi vecina, me abre la extensora. Seguido de un buenos días, quedaros todo hoy. La gente me sonríe, yo sonrío al darme cuenta que por tu amor todo es mejor, lo que me afecta la cabeza. He esperado tanto, tanto, tanto por ti. Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz. He esperado tanto, tanto, tanto por ti. Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz. Un mundo más feliz. Un mundo más feliz. Agujas del reloj, que pase el tiempo para salir del trabajo a quererte un poco más. Ah, ah, ah. Los días no parecen tan largos ya. Me gusta extrañarte cuando no estás, pero quédate un poco más. La gente me sonríe, yo sonrío al darme cuenta que por tu amor todo es mejor, lo que me afecta la cabeza. He esperado tanto, tanto, tanto por ti. Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz. He esperado tanto, tanto, tanto por ti. Y ahora que te tengo veo un mundo más feliz. Tanto, tanto, tanto.